toda la fuerza del amor. Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Santa Marta. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Auténtica cumbia.